Estamos ya con Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Bueno, Urteberrión y esas cosas, y empezamos sí. El año ya, a ver qué nos traes desde Vizcaya. Vale, pues comenzamos con cambios que está habiendo en el transporte en territorio vizcaíno, y de eso precisamente queremos hablar en un primer momento. Por un lado, se ha hecho efectivo la transferencia del transporte de cercanías de Renfe, de las cuatro líneas que hay en territorio vizcaíno, las tres de Renfe más la otra que antes era de CEBE y que también ahora también la gestiona Renfe, y ahora a partir de ahora, pues que la van a empezar a gestionar el gobierno vasco a partir del, bueno, ya ha empezado desde el 1 de enero. Este traspaso está valorado en 93 millones de euros, que se dejará de pagar vía cupo, y a partir de ahora pues será pagado por el Departamento de Movilidad Sostenible, que así se llama ahora el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. Y hay expectación entre usuarios y usuarias de este servicio, bueno, que durante años pues estas líneas de Renfe Cercanías, que han tenido numerosas incidencias, falta de trenes, maquinistas, arreglos que no se hacían, escaleras mecánicas que no funcionaban, accesos difíciles a los trenes, retrasos, y bueno, y que se espera que con esta transferencia pues de gestión, pues que se vayan solucionando todas estas incidencias que siempre han tenido, que en los últimos años está teniendo esta red de cercanías. Y en un contexto donde, bueno, pues en estos últimos dos años, sobre todo desde que empezaron los descuentos en el transporte público, y que se ha incrementado enormemente el número de viajeras y viajeros, pero que sigue sin ser hoy en día pues un medio de transporte fiable y cómodo, ¿no? En los últimos meses pues parece que ha mejorado un poco el servicio, porque se han suprimido algunos trenes, sobre todo los de la línea 3, de que va de Bilbao a Orduña, y al menos los que salen pues que llegan bien, ¿no? Que pues antes dices, bueno, pues ya ponemos menos, ya a ver si así ya funciona un poco. Y hay un comentario pues que suelen decir las personas usuarias de estos trenes, es que claro, como es gratis la Renfe, bueno, si sacas este bono de cuatro meses, que si llegas a 16 viajes pues te sale gratis, pues que claro, como es gratis pues ya no te puedes ni quejar, ¿no? Y que es como este comentario que hacen muchas personas usuarias. El gobierno vasco ha anunciado mejoras en esta línea 3, pues con servicios más rápidos y directos entre el Audio y Bilbao, y mayores frecuencias pues cada 15 minutos y cada media hora a Orduña. Bueno, a ver si se mantienen estas novedades y con estas frecuencias. Y en la línea 4, que es la que va a Balmaseda y que antes pues era de la CEBE, pues también van a aumentarse las frecuencias, incluso por los que van a Carranza a través de una lanzadera, que es un servicio que en la actualidad tiene muy pocos trenes, y que incluso pues hay una plataforma en esta zona de las encartaciones que pide el aumento de frecuencias en esta línea, y a ver si con esta transferencia pues que empieza a funcionar en condiciones. Vale, y también con el cambio del año, siguiendo hablando de transportes, otro año más pues ha habido desajustes y justificables retrasos en el mantenimiento de los descuentos en Metro Bilbao y el resto de medios de transporte del Consorcio de Transporte de Vizcaya. Otro año más pues no han tenido tiempo suficiente, o sea, aquí se dedican, para reunir a su Consejo de Administración para mantener los descuentos que no llegarán hasta febrero. Es algo incomprensible, y pues eso también ocurrió, y no se sabe si es por dejadez o falta de previsión, o bueno. Y lo mismo pasa con la gratuidad en los viajes para niños y niñas entre 6 y 12 años, que se anunció que se iba a hacer efectivo para enero, pero que, por ejemplo, en Álava, pues ya, por ejemplo, ya es efectivo y esta gratuidad, pero en Vizcaya pues todavía no se ha hecho efectivo, y dicen que para febrero, pero está por ver si estará listo pues para esta fecha, ¿no? Encima pues se comenta, pues, mucha gente que está yendo a tramitar estas VARIC personalizadas para que sus hijos e hijas, ¿no?, pues que tengan este servicio gratuito, pues que no tiene, o sea, que van ahí, aparte que tienen que hacer una cola tremenda, que en un principio, pues incluso exigían pues que estuviese presente también el menor, ¿no? Pues con lo que el desajuste que esto también hace, y que y ahora parece ser que han rectificado y que será suficiente solamente con el libro de familia y la foto del menor, ¿no? O es que parece mentira, en 2025, donde se hace todo ya telemáticamente, hasta la declaración de la renta, y que para hacer una simple trámite de tener una madre personalizada que exija la presencia del adulto y del menor, pues que es algo incomprensible, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, para pedir ayudas de emergencia al Ayuntamiento de Bilbao, y no cualquier cosa, sino ayudas de emergencia, personas que pues que necesitan estas ayudas, pues que no se permita hacerlo, ¿no? Y en la actualidad es así, no se permite hacerlo en oficinas, salvo casos excepcionales, y solo contempla hacerlo a través de la web del Ayuntamiento. Pues con lo que implica pues que muchas personas que tengan dificultades para poder manejarse telemáticamente, y seguramente ese será el objetivo, ¿no? Poner trabas para impedir el acceso de un número pues importante de personas, seguramente las más necesitadas de estas ayudas, ¿no? Que por un lado ya todo es telemático en muchas de las relaciones que tenemos con las administraciones, y que aquí para pedir una tarjeta, un simple trámite de una tarjeta personalizada para poder tener ese transporte gratuito, pues que se pongan esas pegas y que se exijan tantas cosas, ¿no? Y bueno, y para acabar con esto del transporte, otra cuestión que ha sido, que es una novedad este año 2025, es que un servicio cada vez más demandado, como era el funicular de Artanda, pues que ha cerrado por desprendimientos, ¿no? Pues bueno, pues ha habido unos saludes y que cara no funciona. Al principio pensaban que iba a ser para poco tiempo, para días, pero han visto que va para largo y ahora pues están ofreciendo lanzaderas. Pero anuncian que ahora tendrán menos frecuencias. Es decir, ¿no? Pues que un servicio cada vez más utilizado y que, bueno, pues que está ahora de obras por estos desprendimientos que ha habido, y que bueno, pues que es también incomprensible, bueno, pues que ahora el único servicio que hay para llegar a Archanda, que en Archanda vive bastante gente, hay muchos restaurantes, muchos trabajadores que tienen que ir a estos restaurantes, y que bueno, claro, están viendo que bueno, es que no tienen ni cómo ir, ¿no? El concejal de Acebildu en Bilbao, Carlos Runero, decía el otro día que es algo incomprensible que esta dejadez en un servicio cada vez más demandado, tanto para la población de Archanda, como decíamos, como para los propios trabajadores y trabajadoras de pues toda la cantidad de restaurantes, bueno, restaurantes y polideportivos y piscina y demás servicios que hay en Archanda, ¿no? Y que dice que no hay excusas ni técnicas ni económicas pues para reducir este servicio de lanzaderas hasta que se recupere de nuevo el funicular, que bueno, que es igual, hay que esperar meses porque va a pensar que los desprendimientos han tenido una afección importante. Uh-huh. Y nada, esto es lo que queríamos comentar un poco, cómo hemos empezado este 2025 en cuanto al transporte público. Y para acabar, queremos hacer dos notas breves, dos detalles que nos parecen interesantes que han ocurrido en este comienzo del año. El primero es la Diputación todos los años hace una encuesta anual pues para conocer la opinión de la ciudadanía vizcaína en diferentes temas, por su bienestar, el bienestar que tienen, a quién votan, a quién dejan de votar, bueno, pues en diferentes cuestiones. Y parece ser que todos los años anteriores pues preguntaban también sobre, bueno, pues la conveniencia de proyectos que tienen proyectados la propia Diputación Foral de Vizcaya, pues como el Museo Guggenheim en Urdaibai o la subfluvial de Lamiaco. Bueno, y el año pasado, pues parece ser que estos dos proyectos en concreto no tuvieron demasiada buena nota por parte de la ciudadanía o por parte de las personas que respondían a estas encuestas de Diputación, y este año pues han optado pues por no preguntar más, ¿no? Recuerda un poco como a esto que el CIS español, ¿no? Que es el que hace las encuestas cada cuantos meses lo hace, que dejó de preguntar por la monarquía cuando se le empezaba a dar cuenta pues que cada vez menos gente pues daba por aprobada, ¿no? Pues la permanencia de la monarquía, ¿no? Pues ahora la Diputación Foral pues ya deja de preguntar en proyectos pues que piensa pues que no tiene suficiente nota, ¿no? Pues para poder realizarlos a cabo y para ver la pertinencia de hacer estos proyectos. Vale, pues por un lado este detalle de esta encuesta de Diputación. Y por otro lado, otro detalle, yo creo que es el más importante, y es que la empresa Agaleus, que es propietaria de Sader y Profersa, estas empresas contaminantes que hay aquí en Zorroza y que tantas quejas ha provocado pues en la población de este barrio bilbaíno de Zorroza, pues que esta empresa Agaleus ha pedido ya oficialmente el cambio de estas empresas al puerto de Bilbao, ¿no? Y así dejará pues su actividad en Zorroza. Con todas las quejas que, bueno, pues que la población de este barrio bilbaíno llevan haciendo durante años, pues por su, como decíamos, su carácter contaminante y la mala calidad de aire que producía en este barrio. Y al menos, según consta, ya oficialmente, pues que Sader, que es la que se dedica a la gestión de residuos, revalorización, que le llaman, de residuos, pues que va a marchar de Zorroza, pero que está por ver si la otra, Profersa, pues también se marcha. Y vale, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Igual damos algunas notas de agenda y acabamos, ¿vale? Perfecto. Vale, pues de agenda tenemos este viernes en Sirica, el MOC de Bilbao, pues ha organizado una charla sobre, bueno, pues la implicación armamentística de bancos españoles en el genocidio de Gaza, y va a ser a cargo, bueno, pues de organismo que se encarga de esta, de investigar la implicación de bancos como el Banco Santander, la Caixa o el BBVA, ¿no? Pues en la industria armamentística, que se llama el Centre Delas de Distudis per la Pau, y que, bueno, esta charla va a ser a las 7 de la tarde en Sirica, en la calle Ronda del casco de Jovilbaino. Y para mañana martes, en los juzgados de Bilbao, pues en Guernicako Sare Feminista convoca a las 9 una concentración coincidiendo pues con el juicio a que se enfrenta Mario López, que es exentrenador del equipo de baloncesto Lointec, pues acusado de abusos sexuales continuados a una menor, y que mañana pues se empieza el juicio. Y bueno, y esta concentración que va a realizar Guernicako Sare Feminista. Y nada, y para acabar, pues bueno, como siempre comentamos, que en lubakeagenda.net pues que se puede, ya se ha retomado toda la actividad de todos los centros pues, alternativos y autogestionados del Bilbao Metropolitano, y que bueno, pues aquí en lubakeagenda.net pues que ahí está toda la información, pues de todos los talleres que organizan semanalmente, todos los conciertos que hacen puntualmente, charlas y demás, y que bueno, y que toda la información la encontramos aquí. Y para acabar, pues una última nota, que bueno, pues que eso explica tu Gaztetxea del casco viejo de Bilbao, que siempre en enero pues organiza su aniversario con 2 semanas o más de actividades y de cuestiones interesantes pues para asistir. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Perfecto, Óscar, pues milla esker y nos escuchamos el próximo lunes. Venga, hasta el próximo lunes. Buena entonces, semana, agur.